tomar un trago de cerveza fresca para mi sed. Hace calor en esta fiesta. Amigos, hace calor y no había. Buenos días, esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida, y lo que sonaba recién era Fiesta Cervezal de Papo y La Renga, sonando acá en este 21 de abril, ya son las 11 y 4 de la mañana, los vamos a estar acompañando estas dos horitas con música, buena onda y todo tipo de noticias, buenas, malas, resonantes, para que piensen un poquito. Del otro lado, esto claramente no lo voy a hacer solo porque no me sale, porque puedo estar hablando un montón de tiempo y me voy a aburrir. Del otro lado me acompañan mis amigos y compañeros, Leonardo Cabral. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Ah, qué bueno que me saludaste primero. Yo estaba pensando, uy, ojalá me salude primero, así vamos variando. Bien, estoy bien. Hoy es jueves. Estamos ya pisando el finde. Estamos sin un mango, pero bueno, la bancamos igual. Pero contento por el lindo día, pese a que ayer hubo una lluvia, entre muchas comillas. Unas escupidas de ángel. Pero nada, y ahora hay un lindo sol. Salió el sol, está el sol. A la mañana hacía un toque de frío, yo estoy con el buzo y el pantalón, no como el otro día que estaba en shortcito, pero está lindo, se deja ver el solcito. ¿Ojotas con medias? Ojotas con medias, claramente, como tiene que ser. ¿Lucas? ¿Crocs? No, son ojotas, ojotas, las crocs. ¿Sabés lo que me pasó con las ojotas, las crocs? Viste que tienen los agujeritos. Es como una chancleta que tiene unos agujeritos en la parte de arriba. Sí. Bueno, me pasó que me fui al sol, a la playa, y me quemé todos esos agujeritos, boludo. Parecía que tenía pecas. Y eso te pasa por usar crocs. Claro, y dije, nunca más voy a usar esto. Porque me quemé todos los agujeritos así con las crocs. Así que nunca más. Yo banco que la gente use crocs en su casa porque sí, es cómodo, qué sé yo, pero usarlas de civil en la calle me parece algo que me hace muy mal al alma. Si vas al supermercado con crocs te la puedo perdonar, pero si vas de civil por la vida con crocs en la calle, y ahí me haces daño. Por eso soy un anti-crocs. Yo después de eso también soy un anti-croc. Son muy cómodas para estar dentro de casa, pero bueno, te puede pasar eso. Lo malo es que también hace una especie de sopapa cuando te bañás o las mojás, que hace plac, plac, plac, una cosa, un ruido de sopapa, que te puede pasar con las crocs. Con las ojotas ya estás acostumbrado a ese sonido, pero con las crocs es distinto. Presenté al chico del mal, el tipo de la capa, nuestro superhéroe Lucas Maidana. ¿Cómo estás, Lucas? Ya me estaba por ir a dormir, boludo. Se pusieron a hablar, dije, bueno, me tiro acá en la cama un rato. Ay, hay para rato con crocs. Es que nos metimos en un tema delicado. ¿Ojotas no, o crocs? ¿Vos, Lucas? Yo tengo ojotas, pero ojotas. Hoy sentí frío, así que me puse una remera. Pero nada, tranqui. Los pies. No, en los pies no. Me puse una remera. ¿Qué no hay en tus pies? Ahora solamente ojotas. No las ojotas puestas, no tengo medias, nada. Estoy de pantalón corto, remera y ojotas. Yo soy muy de pantufla igual. O sea, si estás acá en tu casa, tipo, soy muy de pantufla. Ahora estoy re de civil porque saqué al perro. Tengo zapatillas, pantalón y remera. Pero en cualquier otra circunstancia tendría pantuflas, las pantuflas de mi hermana. Que son una... ¿Viste las que tienen piecitos? Las que tienen como patitas, pata de un monstruo o de... Creo que son de Stitch. Sí, o sea, yo tengo de pantufla uno, los pies de Stitch. No sé, yo siento que me pongo eso y me voy a la mierda en cualquier momento, boludo. No, encima te chiva todo el pie, boludo, te transpira eso. Sí, no, por eso me gustan las pantuflas. Igual descubrí hace poco, descubrí hace poco gracias a TikTok, que TikTok ya se volvió como parte de la ciencia y la tecnología hoy en día, descubrí que si estás descalzo en invierno no te hace mal, como que todo lo contrario, es... te hace muy bien al cuerpo tener los pies en el piso, o sea, descalzos. Como que no influyen lo que son las enfermedades tipo la gripe y qué sé yo. Pero bueno, hay gente que le gusta. Estás tirando una data que se opone a todas las madres, padres que nos enseñaron toda la vida. Vos estás diciendo que en invierno decían, ponete las ojotas, ponete las zapatillas, ponete las medias. ¿Eso era todo falso? Y creo que sí, que es todo falso. Es más, yo tengo la creencia, igual esto, yo no soy una buena fuente, compas, pero yo, ¿alguna vez se agarraron una patada cuando están descalzos abriendo la heladera? A mí nunca me pasó y lo sigo haciendo, ¿eh? ¿Alguna vez les dio una patada? ¿Abriendo descalzos la heladera? Bueno, eso eran las heladeras viejas. Eran las heladeras de antes, Leo. Sí, que eran de metal. Yo tengo una de metal, ¿eh? La madre de mi abuela falleció así, tocando una heladera. Uy, bueno, cambiamos de tema. Dale, Lucas. Dale, Lucas, ¿cómo me vas a quemar así al aire, boludo? Bueno, vamos a... No puedo. Vamos a un pequeño corte. Tengan cuidado cuando van a... De verdad, las heladeras de antes eran bastante peligrosas. Las de ahora tienen mecanismos distintos. Y creo que influye el hecho... ¿La luz? No sé, no me acuerdo. Pero el hecho de que sea una heladera que tenga luz incorporada adentro cuando la abrís, que se prenda, ¿era por eso? Los mecanismos de aislamiento que tienen las nuevas heladeras hacen que no tengan este golpe de corriente que tenían las de antes, que eran completamente de metal. O sea, las patas eran de metal, el mango era de metal, todo el chasis era de metal, y bueno, eso producía que entre el agua, metal, cuerpo desnudo, haga una descarga eléctrica. Por eso muchas agarraban y ponían en la parte de abajo una madera y ahí apoyaban la heladera esas, las de antes. Las nuevas ya tienen una perillita que vos lo regulás y que son todo de plástico. Entonces, ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viendo en este momento que tiene como una baldosa, un pedacito de baldosa sosteniéndolas. ¿Será por eso? Eso es lo que me estuvo salvando la vida todo este tiempo. Claro. Sí. Bueno, arrancando esta mañana, estamos acá en Así es la Vida, ya son las 11 y 12 de la mañana. Tenemos noticias, tenemos entrevistas, tenemos las secciones. ¿Hoy qué vamos a tener en entretenimiento, Lucas? Vamos a hablar un poquito de novelas, pero yo creo que me van a contar más ustedes de qué tratan estas novelas. Yo no soy mucho de novelas. Yo la última vez que vi una novela, ¿cuál fue? Floricienta. Pasión de Gavilanes. No, Floricienta, ¿cuál? Creo. Floricienta. También. Sí, tenés razón. En estos días, creo que ayer falleció la que actuó de la abuela de los hermanos Freezer. ¿Recuerdan? La actriz. Sí. Bueno, después le digo, lo averiguo, busco bien el nombre. Falleció. Falleció la actriz, tenía 102, 103 años, creo. Ah, bueno. Era una persona muy grande, era una persona grande, sí. Era una persona Pero grande. sí. Le venció la cuota ya, boludo. Está bien. Claro, Va, no claro. está bien. Es una Le cagada, había pero bueno. ganado, le ganó a Mirtha, le ganó a Mirtha, le ganó a la reina, que también están cumpliendo años. Creo que la reina Isabel está cumpliendo 96 años, creo. Así que ya le había ganado. Vamos a ver hasta cuánto seguirá. Siguen en lucha Mirtha y la reina. Bueno, y vos, Leo, ¿qué tenemos de música para hoy? De música tenemos noticias. Tengo noticias, novedades, algunas un poquito viejas, algunas un poco actuales y muy, muy, muy interesantes. Y con las noticias vienen acompañados dos importantes recitales que van a haber en estos próximos meses. Buenísimo, buenísimos recitales que se vienen, que tenemos ganas de ir. La Renga, ¿vamos a ver a La Renga o a Los Gardelitos? ¿A cuál vamos a ver? ¿O a Oh, las los dos cosas Gardelitos al ni a mismo palo. tiempo? A las dos cosas al mismo Ah, tiempo. y porque se corre un rumor, eso es un rumor, ¿eh? Porque en el rock barrial se corren muchos rumores, como el rumor que se había corrido, no sé en qué año, creo el 2005, de que La Renga iba a tocar con Los Redondos, una cosa así. Bueno, hoy en día se siguen dando estos mitos urbanos y dicen que Los Gardelitos va a tocar con el Chizo en la guitarra y que posiblemente venga de invitado el Indio Solari. No sabemos en qué tipo de formato va a venir el Indio Solari, si en JPG o en PNG o en vivo en directo, o no sabemos todavía, pero se está corriendo ese rumor. Igual no soy muy fan de los Gardelitos. De hecho, no me conozco ni un tema. Los conozco por el logo, pero cero, nada. Bueno, hoy vamos a pasar alguna canción de Gardelito para que sepas. Pero la lista es tuya, Leo, mandale. Empezamos con The Strokes, con You Only Live Once. Others are quiet and uptight. Tremenda, tremenda banda, Green Day, She, sonando en la mañana de Así es la Vida, en la mañana de Radio Las Cabas, 11 y 20 de la mañana, y tenemos malas noticias, porque a veces hay que decirlas a las malas noticias. Estamos en abril, ya llegaron los datos de el INDEC, porque dijimos, sabíamos que marzo fue heavy, lo que viene en este abril también, pero el que tiene la data es Lucas. Lucas, trata de ser leve, por favor. Bueno, acá los trabajadores y trabajadoras de AT INDEC difundieron una medición de los gastos de una familia tipo. Para que no sepa, gastos de una familia tipo son 4 personas. En el informe dicen que una familia necesitó en marzo del 2022 145.456 pesos para satisfacer sus necesidades. Bien. Bien. Y bueno, y la mitad de los trabajadores ocupados gana en promedio 55.512 pesos. No sé, porque yo no veo ninguna de esas dos cifras en mi cuenta. No veo ni los 55.000 ni los 145.000. Claro, o sea, ya sos pobre con 55.000 y sos re pobre con lo que ganás con lo de un plan social. Imagínense, 145.456 pesos. Eso fue en marzo, que dijimos, che, marzo no termina más, no termina más marzo. ¿Cuándo viene abril? ¿Cuándo viene abril? Bueno, terminó pasando eso. Justo en el mismo tiempo en el que Alberto Fernández fue padre de su hijo Francisco, que tuvo el parto Fabiola Ñañez, es la esposa de Alberto Fernández, que lo tuvo a su hijo Francisco. Casi al mismo tiempo fue que se desbarajustó todo la economía, donde hubo aumentos exorbitantes, todo después de que se supone que al llegar al acuerdo con el FMI iba a haber como una estabilización y que esto que aquello, no, para nada, sino que hubo una inflación muy alta, superando récords muy altos en Argentina, y así pasó que una familia de 4 personas tenía que pagar esa cantidad de plata. Qué gracia. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a llegar a eso? No lo sé. Lo que propone la izquierda diario, que es la prensa más ligada a la izquierda, más ligada a Del Caño, más ligada a Miriam Breckman, ponen ahí aumento de emergencia del 60% para empezar a recompensar el salario, y paritarias del 2022 y 2023 sin techo con cláusula gatillo. Esto es las consignas que propone el Frente de Izquierda o la Izquierda Diario, porque van de la mano, porque es la prensa de lo que de Del Caño, de Breckman, de la izquierda. Así que no es por nada que hay un montón de cortes, no es por nada que todas las veces que vayas al supermercado, a la verdulería, sientas que la misma cantidad de plata que ibas el mes pasado no te está alcanzando. Es así, se fue todo al averno. La dijimos, ya está. Había que decir la noticia. Esperemos que este abril sea mejor, que bajen un poco las cosas. Mientras tanto, vamos a estar pasando con algunas canciones, con algunas noticias. Tenemos sección chiche hoy, ¿eh? Uy. Tenemos sección chiche. La que decía que falleció al principio, porque Lucas dijo que miraba Floreciente, yo también, es Hilda Bernard. Falleció a los 101 años. 101 años. Ahí en Página 12, la Asociación de Argentina de Actores le puso: con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país. Era nuestra afiliada más longeva registrada, escuchá, en el 1942 bajo el número 26. ¡Wow! Una locura, una locura. Estaba vivo Hitler, boludo, en esa época. Estaba vivo Hitler, estaba a punto de venirse para la Argentina. Ella capaz lo recibió o estuvo con él, no lo sabemos. No, es un chiste de mal gusto. Pero bueno, no. 101 años tenía. 101 años. Sí, ¿A qué edad decís platinada. que... Leo, vos a qué edad decís que llegarías? Decís, yo hasta acá me propongo. Después lo demás que venga de sobra nomás. A los 27. 27. Yo Sí, también sí. pensé, yo pensé que iba a ser del club de los 27, ¿eh? Y bueno, ya tengo 28, ya este año cumplo 29, pero ya pasé mi club de los 7, de los 27. Si no pasa a los 27, si no me pasa algo a los 27, yo fracasé. Fracasé. Y Fracasaste bueno, como Rockstar. y si sobrevivo, bueno, si paso a los 27, creo que. Y no sé, 65. Creo que es lo que más me propongo vivir. Como que de pasar los 70 ya no, ya está. Con yo, No, puede ser. 65, soy feliz. Hasta ese viví lo que tuve que vivir. La vida es muy Viviste lo que... larga. Porque la gente dice que la vida es muy corta, pero para mí es muy larga. Muy larga. Yo tengo 23 y ya se me está haciendo re largo esto. Así que a los 60 y pico, listo, ya Es un está. trámite, es un trámite, es un trámite. Lucas tiró 30 y pico, no estás tan lejos del 30, Lucas. Va, ya llegaste a los Opa. 30. Yo quería los 30, pero bueno, no pasó. No pasó. Bueno. Yo la verdad que no sé. No lo sé. Vamos a ver hasta dónde llegaré. Lo que quiero es tener la capacidad de mi propio cuerpo. Cuando no tenga la capacidad de manejar mi propio cuerpo, ahí discutimos un poquito más hasta dónde llegaré. Mientras tanto, seguimos conduciendo este programa que se llama Así es la vida con música. Lo dejé a Lucas sin escuchar la canción de La Renga. Ahora decime qué canción querés escuchar, Lucas, porque te dejé con las ganas de escuchar La Renga. ¿Pero qué tiene que ser una canción de la renga? La que vos quieras, la que vos quieras. Desea. No, pero no sé, de la Mira, Rini mira, Chuna te voy a no. sorprender, te voy a Dale, dale, dale. sorprender. A ver. Escuchá, tomá, escuchá. Escúchame, no todo tiene que un porqué. Un camino lo hacen los... abril de 2020, Cecilia Basaldúa fue vista con vida por última vez en Capilla del Monte, Córdoba. 20 días después, encontraron su cuerpo en un descampado. El próximo 2 de mayo comienza el juicio contra Lucas Bustos, único imputado y donde la única prueba es una confesión firmada bajo tortura. Exigimos verdad para Cecilia. Verdad para Cecilia. Verdad para Cecilia. Exigimos verdad para Cecilia. Exigimos verdad para Cecilia. No a la impunidad de los verdaderos femicidas. Queremos verdad y no parodia judicial. Basta de impunidad y encubrimiento judicial. El Estado es responsable. El Estado es responsable. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Bueno, el 2 de mayo se va a iniciar el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, es lo que estábamos escuchando recién. Lucas Bustos es el único acusado, la querella discrepa y no compartirá la acusación. Bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que se haga justicia por Cecilia Basaldúa. 11:34 de la mañana, nos metimos en un lío el programa pasado. Nos metimos en un lío tremendo, porque ahí nos damos cuenta la importancia de la comunicación, ¿no? De la responsabilidad para comunicar, que te puede llevar a casi... La radio estuvo a punto de separarse, a punto de quebrarse, ya no íbamos a tener más a nuestra community manager por una noticia que fue desafortunada. Ayer a Leo lo increparon directamente. ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué yo? Lo increparon a Leo, le llegaron amenazas. Así que yo pensé que la radio se separaba, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, llegaron audios con amenazas hacia Leonardo Cabral. De acá, Así es la Vida. Bueno, escuchámoslo. Este mensaje es para Leo. El martes en el programa dijo que no iba a llover en toda la semana. Yo pinté el piso de mi balconcito con membrana líquida. No se puede mojar durante una semana. Ya lo pinté, ¿ahora qué hago? Él se va a hacer cargo de la pintura, me la va a abonar, se va a hacer cargo de su error. ¿Qué va a pasar con esta situación? Por favor. Tremendo. Bueno, primero tengo que levantar la mano y decir que el que dijo el tiempo fui yo, no Leo. Yo sé que es fácil pegarle a Leo porque siempre se manda una al aire, pero esta vez fui yo. Yo dije que iba a recién llover el viernes y el sábado. Hoy ya es jueves, ayer a la noche llovió. Bueno, pero un punto. Un poco, pero llovió. Igual lluvia, tipo, entre super comillas. Fue como un pichín de gato lo de ayer, igual. Y hay que chequear un poco más las fuentes, igual, porque acabo de recomendar abrir la heladera descalzo, y eso no es una fuente muy chequeada, ¿viste? Soy una fuente bastante inchequeable de información. Claro, a Leo no hay que tomarlo todo muy a pecho lo que dice. Pero me pongo a pensar, es un laburo de riesgo ser meteorólogo, porque si le pifias en una, terminás como Guillermo Francella, aunque no la vi. No la vi a la película. Me dijeron que va por ahí la película de Granizo, de Francella. Es que yo ya me la sé y no la vi, boludo. Mirá, ¿te la cuento toda? No la vi, pero te la cuento. Decila, a ver. A ver, Francella, meteorólogo, reconocidísimo, súper reconocidísimo, la pegan todas, pum, che, mañana 25 grados de máxima, pum, 25 grados de máxima. Llueve la semana que viene el miércoles, y llueve la semana que viene el miércoles. Un día le pifia granizo del tamaño de la cabeza de un bebé, caen por Buenos Aires y le destrozan la vida a miles de personas y le echan la culpa a él. Entonces él, porque lo van a linchar, se tiene que ir y se va y se aísla y de golpe él tiene el presentimiento de que algo malo va a pasar, que va a volver a haber un temporal fuerte. Entonces él tiene que ir y advertirle al país de que eso va a ocurrir, pero la gente no le cree, no le cree, no le cree, hasta que termina pasando y a él le creen y todo vuelve a la normalidad. ¡Wow! Es así. Te ahorré dos horas de tu vida. ¿La viste, Lucas, a la película Granizo? Yo tenía ganas de verla hasta que me vi que iba a ser una soronga. Y me dio un resumen. Pasa más o menos lo que dice Leo. Algunos más o menos cambios, lo dice Leo. Pero en general es así. Me dijeron que te hace reír. Si te hace reír, bueno, va, es Francella. O sea, conocemos el tipo de comedia que tiene Francella, pero me dijeron que es por ahí. Pero a lo que iba, de la responsabilidad para comunicar, ¿no? Imagínate un meteorólogo que te tira mal una data. Y vos organizaste todo un evento y te terminó arruinando el evento y cosas así, porque se organizan con respecto al tiempo que va a haber. Ayer llovió, la pifiamos porque leímos lo que nos manda internet, no es que soy meteorólogo, no es que me puse a mirar con una lupa el cielo para dónde iban los vientos, y decía que llovía mañana y todavía dice que llueve mañana. El sábado también está soleado. Sí. Ah, cagamos. No, se supone que mañana llueve, el sábado y el domingo está soleado, y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes llueve. Eso lo dice internet, ¿sí? Me limpio las manos, eso es lo que me dice el señor internet sobre el tiempo en Buenos Aires. Que pase o no, tengan sus resguardos, pero es verdad, igual dura. Lo de la pintura, te dicen una semana para de precaución. Una semana de precaución para que no se toque el piso, pero en el mismo día, al día siguiente, ya está bastante seco para bancarse. Ponle agua. Agua. Ponle así agua. Ponle agua y atalo con alambre, como decía mi tío. Con calma. Vamos con un poquito de música, seguimos con más Radio Las Cabas por la 90.3, esta radio hermosa. I tell you what it is. transmitió partidos de fútbol de manera ilegal y lo condenaron a 2 años de cárcel. La famosa plataforma Roja Directa, que venía desde hace muchísimos años transmitiendo partidos tanto de fútbol argentino como fútbol internacional y deportes de gran renombre, que obviamente son pagos, lo terminaron condenando a 2 años de prisión. El dueño de Roja Directa tendrá que afrontar una dura sanción por haber transmitido partidos de manera ilegal, 500.000 euros de multa y 2 años de cárcel. Igual podría zafar de cumplir la condena y la justicia aprobó que generó ingresos suficientes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Roja Directa es una aplicación que usaron muchas personas que no tenían plata para pagar lo que sale el fútbol, que es una locura. Como se nota que vos también, ¿eh? La Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio, la NASA, junto con científicos de la Universidad de Stanford, revelaron el lugar exacto donde hay una gran posibilidad de que los extraterrestres se encuentren escondidos en el espacio. Los investigadores tienen la teoría que pueden vivir escondidos en la capa helada de la pequeña luna Europa, que está ubicada en el planeta Júpiter. En ese lugar, la vida podría haber evolucionado en la poca concentración de agua que se encuentra en la superficie. Spider-Man No Way Home continúa batiendo récords. Al éxito taquillero y la gran repercusión en distintos rincones del planeta, se sumó una particular distinción. Un hombre de Estados Unidos se adjudicó un récord Guinness por ver la película 292 veces en el cine. Se trata de Ramiro Alanis, un joven residente de Florida y fanático de las producciones de Marvel. De acuerdo al testimonio del joven, gastó en total unos $3,400 en entradas de cine durante los 3 meses que tardó en batir el récord. Hay que tener plata y tiempo, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Lo que es, ¿eh? ¿Viajaron en el Roca ustedes alguna vez? Bueno, seguramente sí, muchas personas viajan en el Roca y siempre está la bastardeada al tren argentino. Bueno, Agustín Samta cuenta, 2 años tomándome el tren Roca para ir a la facultad y nunca me pasó nada. Hoy me fajaron en el tren en Alemania. Agustín iba al trabajo en Alemania cuando sufrió un ataque por parte de un hombre en el tren. Se acercó para pegarle varias veces en la cara y los pasajeros que viajaban con él no intervinieron ni intentaron frenar al agresor. En su descargo aprovechó para destacar que Argentina nunca había vivido algo así. Esto tal vez en Argentina no pasa. Había mucha gente, pero nadie dijo nada. Es verdad. Y lo bueno es que hay varios comentarios que dicen, a mí tampoco y lo tomo hace 20 años. ¿Viste que estábamos mejores que Alemania? Aguanta el Roca, sí, es verdad. Pasa muchas cosas en el Roca, pero por lo menos esa de que alguien venga y lo faje a otro sin motivo alguno, no la vi. Y por lo menos si había, alguien se metía, che. Dale. Thank you. ¿Vieron esos particulares pasacalles? O sea, viene, creo que es parte de la cultura y el folclore de acá de la Argentina, no sé si en el resto de Latinoamérica o el mundo, pero acá hay una particular movida con el tema de los pasacalles. Hay un cumpleaños de 15, uno pone un pasacalles, feliz cumple, Eliana, o Flor, volvé, ya me bañé, no sé, cosas así que ponen en los pasacalles. Que la verdad que no sé cuánto dinero sale poner un pasacalles, no sé si está barato, no sé si está caro, pero indica tomarse un tiempo para el diseño del tipo de tipografía que se tenga que usar, el mensaje y obviamente tener que colgarlo. Es algo que lo tienen que hacer personas que saben. Bueno, una señora le dedicó todo ese tiempo y todo ese dinero para una persona, para un trabajador. El pasacalles dice: baje el volumen. Luego de soportar un camión con un parlante pasando por las calles del barrio de Villa Crespo, una señora se cansó y le dedicó al conductor un particular pasacalle que se hizo viral e identificó a muchos otros usuarios. El pasacalle dice: señor, compro todo, entre comillas, no grite, baje el volumen, la señora firma. Me encanta que sea anónimo. La señora. Compro todo. Es verdad, te despierta. Uf. No quiso festejar su cumpleaños en el trabajo por su ansiedad y lo terminaron echando. Kevin Berling estaba por cumplir 27 años y le realizó un pedido simple a su jefe: no festejarlo en su lugar de trabajo como solían hacer con todos los empleados por miedo a tener un ataque de pánico. Su empleador olvidó transmitir el mensaje al resto y el día de su cumpleaños lo recibieron con una celebración. Finalmente, Kevin, que sufre de ansiedad, tuvo el ataque de pánico y luego de enojarse con sus jefes en una reunión posterior, fue despedido. Pero, obviamente, la cosa no quedó ahí, sino que Kevin decidió demandarlos. Y después de 2 años y medio, un jurado resolvió otorgarle $450,000 por salarios perdidos y la angustia mental que sufrió. Bien. Qué cagada, boludo, pobre. I'm gonna fight them off. A 7-nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Colgué, colgué. No, estaba pensando cómo decir esto. Gus ayer me dijo, ¿por qué no hablas de las novelas que están en Netflix, en el top de siempre? Y yo me había fijado hace unos días y siempre veía las mismas novelas en el top. Ayer me volví a fijar para decirlas hoy y vi que una ya dejó, salió, se fue y no sabemos si volverá, que es la de Betty la Fea. Betty la Fea hace no sé cuántos meses que venía en el top 10 de series para ver y hoy ya no está. Pero se mantuvo el Betty la Fea. Se retomaron un montón de novelas, ¿eh? Hay un público muy, muy fiel a las novelas, ¿eh? Las viejas y las nuevas que van saliendo. Tengo una pregunta. ¿Qué es? O sea, ¿qué diferencia una novela de una serie? Ponele. Que van haciendo capítulos más, ¿no? Es más telenovelas, las que pasan en la tele, porque son esas las que se van adaptando. ¿Vieron cómo dicen ustedes que son fan service? Una cosa así. Van Sí. viendo, o sea, yo creo que no tienen un guión de cómo va a ser de cómo va a ser la serie. Como decir, bueno, va a arrancar por acá, va a seguir por acá y va a terminar por acá. Arrancan con una idea y la van moldeando dependiendo de las críticas de la gente. Como decís, este personaje pegó, bueno, hay que darle más chance a este, o este, o sea, como que van moldeándolo todo dependiendo del rating que vayan teniendo, dependiendo de la gente que va hablando y cosas así. No hay como un principio y un fin, como en teoría tienen las series, que ya están Claro. hechas. Como decís, van haciendo al paso, como decís, bueno, hagamos esta, y vamos a ver qué Mira, pasa, ¿viste? yo no lo sabía, Creo que es así por ahí. que lo acabo de googlear y Sí. esto me dice, una telenovela puede tener muchísimos capítulos sin interrupciones, mientras que una serie podrá lograrlos a través de varias temporadas y el tiempo de espera entre estas es mucho mayor. Claro. También. Claro, yo me imagino tipo que se deben juntar en una mesa diciéndome, bueno, el próximo capítulo tiene que pasar esto, esto y esto, no sé, o tiren ideas, lluvia de ideas, lluvia de ideas. Y así se van haciendo como los capítulos. Por eso son tan falopa a veces. Que el hermano que no es tu hermano, que tu pareja, que en realidad es tu hermano, que tu mamá en realidad es tu hermana, que tu papá en realidad es tu hermano, no sé, cosas así que van pasando. Que creo que es por eso que el fan service, como dijo Gus. Claro, por eso, para mí es así, lo van haciendo y van haciendo. Lo que sí es que las tres series que quedan en el top son colombianas. La primera que está en top 2, que esa no sale de los primeros tres lugares. O está en el 1, o está en el 2, o está en el 3, es Café con Aroma Mujer, Qué lindo nombre. que es como una readaptación de una no telenovela del 94. Me sonaba el nombre de haberlo visto, o sea, de una novela antigua, pero no, son cosas que no vi, no vi nunca. Pero sí me suena el nombre. La otra que también, Pedro el Escamoso, novela colombiana, desde el 2001 al 2003 estuvo, la transmitieron. No duró mucho esa. Ah, pero Qué tuvo buenos 300, nombres. 327 episodios, Pedro el Escamoso. ¿Sabés que estaba buscando la cancioncita de la intro? Y supuestamente es una canción de. No me sale ahora el cantante. Gus, si podés googlearlo. Ay, no me sale. Se me fue el nombre del cantante. Papo. Jajaja. Uy. Un café con aroma mujer. Con su guitarra cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Juan Luis Guerra es el cantante. Está buena la cancioncita de intro, ¿eh? No, ¿sabes que se me fue Juan Luis Guerra el nombre? Y eso que lo vi ayer. Ayer estaba escuchando la canción y se me fue el nombre hoy. Pero bueno, es de esas series que te acordás la música, pero que no viste nunca. Acá claro. Mucho no se veía estas novelas. No sé. Yo las que me acuerdo, Alma Pirata. Chiquititas también se veía, pero muy poco. Bueno, Floricienta, obvio. Floricienta, toda mi familia vio Floricienta, las dos temporadas. Y cosas así, ¿eh? Estas, no, olvídate, no se veían. ¿Sabés qué? Sí, Lea, mandale. No, iba a decir que hace poco pesqué a mi compañera, como se dice ahora. Mirando una novela que se llama, no sé si era una novela, se llamaba Sin tetas o sin senos no hay paraíso. Y me pareció como una, a ver, como una, lo que yo entendí de la temática era como esposas de narcotraficantes, porque hubo un momento que se pusieron muy de moda las novelas con narcotraficantes. Como, a ver, la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, no sé si se acuerdan. Fue re popular. No sé si era una novela, no era una novela, creo que era una serie muy larga. Pero después salió El Señor de los Cielos, que era como del mismo multiuniverso, que también se trataban de un narcotraficante, y que esa sí era una novela. Y creo que también perteneciente a esa misma camada está Sin Senos No Hay Paraíso, que son como chicas que se hacen las tetas y nada, como toda una movida ahí entre narcos, qué sé yo. Y dije, wow, mirá qué interesante la movida que metieron ahí para hacer una novela, ¿no? Porque siempre lo que me gustó de las novelas es que se recontra arriesgaban. Tipo, vamos a hacer una novela que actúe Adrián Suar, donde interpreta a un vampiro. ¡Pum! Recontra jugado Polka ahí. Me acuerdo de uno que también era de Polka, donde eran alienígenas, que no me acuerdo, eran marcianos. Y de marciano no tenía nada. Marciano, no sé ni cómo me llamo. No me acuerdo, me acuerdo de la música nomás, pero... No, lo que iba a decir era que las novelas, digamos telenovelas, los K-dramas que miro, lo último que vi fue sobre una pareja, un policía y una mujer que veía fantasmas, que después el policía los empieza a ver y empiezan a resolver casos juntos. Nada, ese tipo de novela falopa, miro, me gusta, es así. O la de un estudiante universitario que ve fantasmas y encuentra el de una joven que la asesinaron y nadie tiene que descubrir el fantasma, obviamente, de la mujer perdió la memoria y tiene que descubrir con ella quién la asesinó para que ella pueda dejar este plano, digamos. Ahora, ¿estás hablando de Medium? No, ni idea, no me acuerdo cómo se llama ahora la novela. Es una chica, la actriz es rubia. No, la que yo te digo son coreanas, ¿eh? La temática de Medium es para bastante así también. Mira, me acabas de desbloquear un chakra, Lucas. O sea que las novelas no son únicamente habla hispanas. O sea, hay en otros países, tipo en Corea. Sí, se nombran de otra forma. Son K-dramas o algo así, Korean dramas significa, ¿no? Ah, como las turcas también. Claro, acá en Argentina se pasaron algunas novelas. Esa la interminable Elif, la de la niña que la secuestraban, la encontraban, se perdía. Todo eso en 700 y pico de capítulos. Hay una que es como un choreo, pero salvaje a una serie yankee, que no me acuerdo cuál era el nombre de la serie original, que trata de un doctor que tiene Asperger, pero y en Turquía hicieron como la misma versión, pero versión turca. La del doctor, sí. Yo había recomendado esa serie. No me acuerdo cómo se llama ahora. El The Good Pero Doctor, una cosa The así. Good Doctor, sí, The Good Doctor. Pero sí, habían hecho la serie esa. La versión turca no tiene nada que envidiar, ¿eh? O sea, son las dos, las vi, las dos están muy buenas, ¿eh? Están las dos bastante bien. Sí, yo no vi la versión turca, pero yo sé que acá en casa le re gustaba. Doctor Milagro. Doctor Doctor Milagro, exactamente. Milagro. Bueno, qué buenos nombres, boludo. Bueno, hay una gran cantidad de gente que mira muchas novelas, no solamente en la tele, sino que también en las nuevas plataformas, y por eso están en el top, de los más vistos. Me acaban de mandar un mensaje y me dicen botineras. Me dicen, nos están escuchando. Botineras. Botinera. Ay, No, claro, le metí en me temáticas. acuerdo el nombre, pero no me acuerdo de, o sea, por el contexto del nombre sé de qué puede llegar a tratar, pero no me acuerdo, por suerte, no, ese tipo de novelas no veía. Era malísimo. Nos llega el mensaje, nos llegó un video, no sé qué dice. Esto es al aire, ¿eh? Esto puede pasar cualquier cosa. No podemos escuchar hoy la radio, pero Maldita sea. estamos en Los Gigantes, Córdoba. Es escalando alguna montaña. Les mandamos un saludo, los escuchamos siempre, hoy por motivos no podemos. La red está muy buena. Saludos de Emi y de Vero. Ahí está, nuestro público fiel. Bueno, están Dejar el incomunicados. pucho, Incomunicados. Hay que dejar el pucho. Se ve, es una montañita en la que están. una Verónica se ve re montañeta. bien que siguió. El compa está ahí Con sudando el un poco. pulmotor, con el pulmotor al Sí. lado, ¿no? Con el pulmotor al lado está. Pero bueno, le mandamos un saludo. Siempre nos escuchan, siempre nos ¿Qué escuchan. están de luna de miel? No sé qué están, pero están de vacaciones. Están de Qué vacaciones. lindo, vacaciones en ¿qué mes estamos? En abril, qué lindo. O sea, no es jugado, sino que es como rompes esquemas ahí. Está Debe bueno. haber una tranquilidad ahora tomarse vacaciones para esta fecha. No debe haber nadie. Sí, boludo. Debe ser los Boludo, para mejores. mí. Sí, boludo, ir a la costa en estos meses es lo mejor. Para mí la paso mucho mejor en la costa si me voy ahora. Más si hace frío. Lo mismo si te vas a Córdoba, a todos esos lugares donde no se llena de gente, toda chivada. Buenísimo, buenísimo. Mis felicidades a Vero y, ¿cómo se llama el compa? Emi, Vero y Emi, Emi. un abrazo grande y pásenla lindo. ¿Cuánto falta para las vacaciones de invierno? Yo nunca me las tomo, pero esta vez creo que sí, ¿eh? Siempre me patinan las vacaciones de invierno. Nunca, nunca me importaron, boludo. Siempre tengo cosas que hacer en las vacaciones de invierno. Me voy, me voy. ¿Nos vamos? Me ¿Nos vamos voy los tres? y sí, vamos. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas, dale, ya. No, Agarrá no, los no. bolsos, te paso a buscar ahora en un Yo toque. no voy a ningún lado. Supuestamente el 21 del 2 del 22. ¿Por qué dice 21 del 2? Estamos a... nada que ver esto. Inchequeable. En un universo paralelo. Bueno, pero llevamos las novelas que nos trae Lucas. ¿Alguna recomendación más, Lucas, de estas novelas? Ah, sí, la última del top que ya bajó al 10 es Pasión de Gavilanes. Se ve que ahí se está acabando la furia desenfrenada de querer ver Pasión de Gavilanes y Sí. nada, está bajando en el top 10 de cosas para ver en Netflix del día a día. Se Me va. sorprende muchísimo que no hayas mencionado Dulce Amor. Pensé que era lo primero que ibas a mencionar. Como una de las series, creo, una de las novelas más. A ver, es tan mala que termina siendo buena. O sea, Sí. yo la otra vez No. me colgué viendo un capítulo porque es tan mala, pero es muy mala, que termina siendo buenísima. Estebanés actuando es un queso, pero es tan malo que te agrada verlo, te divierte ver a Estebanés actuando de una manera muy exagerada. Y me acuerdo patente de mi abuela mirando esa serie y la veía y se me reenganchaba. En ese momento, tipo 2008, 2009, era como, bueno, normal ver esas cosas, pero hoy en día con el público millennial, centennial que hay, ahora lo miramos con otros ojos y eso me parece genial. Los Roldán. Los Los Roldán. Roldán, Me siguen mandando muy mensajes, boludo. Los Roldán. Claro, ¿sabes cuál es la cuestión acá? Es que yo dije que iba a hablar de las que aparecen en el top 10 de Netflix. Por eso no nombré a otras. Ah, no están en Netflix. Ah, está como compra novelas Netflix. Dulce Amor no está. No, no está. No, No no creo que sale. compren eso. Deberían igual. Olvidaste que la ven. Si compran Dulce Amor y Floricienta, tienen para tirar para rato. Porque hay un gran público que lo va a seguir viendo. Igual ahora, no sé, para mí Netflix va a ir a la quiebra con la medida que van a tomar ahora, ¿no, Lucas? Bueno, sí, todo esto también salió por el tema de que ayer se conoció que Netflix perdió 200.000 suscriptores y que Wow. sus acciones bajaron casi 30%, un 28% creo que fue. Y es por este tema de que muchos dicen, Netflix dice que es porque hay muchas personas con multicuentas. Dice, no, no, que, y bueno, y quieren sacar eso de las multicuentas, y ya lo están haciendo de a poco en otros países, y posiblemente acá ya para el año que viene, o mitad de este año, ya no se puedan compartir cuentas de Netflix. Sí, Lo que pasa perdón, Lucas, sí, así. yo creo que, bueno, puede ser eso, pero otra cosa es la cantidad de servicios de streaming que hay ahora, que uno tiene que elegir con qué quedarse. Y Netflix ahora es el más caro de todos. Es el más caro y no está teniendo la calidad en sus producciones por lo que cuesta el servicio. Y si ya no se va a poder compartir cuenta, que eso era lo mejor, porque vos con cuatro personas estás pagando de Netflix 380 pesos, creo que cada uno. Si compartís cuenta, nada, eso, es como mucho. Se va todo muy a la miércoles, eso. Sí, además era como, me parece que lo que dijiste vos hace un rato, como que tenés razón. Hay un montón de plataformas muchísimo mejores. Creo que HBO le pasa el trapo a todas. Pero sí, me acuerdo que Netflix era como una plataforma como re renovadora, ¿viste? Innovadora, digo, que había sacado sus series originales. Pero de golpe, de un día para el otro, como que bajaron mucho no solo, o sea, la calidad de las cosas que estuvieron subiendo, pero hace poco subieron la nueva temporada de Better Call Saul, que no la vi, me dicen que está buenísima, pero no la vi, que mucha gente dice que es muchísimo mejor hasta que Breaking Bad, así que hay que verla. Y además, boludo, mantener. ¿Cuántas plataformas están manteniendo ustedes? O sea, está Disney, HBO, Amazon, Netflix, me estoy perdiendo de una más. Bueno, ahora está Paramount. Disney y Star Plus también. Bueno, lo pueden poner en Disney, boludo, en la misma plataforma de Disney. ¿Tenés que descargarte otra plataforma para ver eso? Es mucha plata y bueno, para mí es más por eso, porque hay más plataformas y le fueron sacando contenido a Netflix, por eso le cayó. Y si llegan a hacer esto de sacarle la capacidad de poder compartir cuentas, ahí no solamente Netflix, sino todas las demás plataformas también, como que caen a pique. Eso también. Disney con el tema de su aplicación está recolectando todas sus series, películas y demás de las otras plataformas. Y claro, justo le pregunté a vos, Malcolm, el del medio, ¿en qué plataforma estaba? Estaba en Amazon Prime. Bueno, ahora, a partir del 27 de abril, va a ser exclusiva de Disney Plus. Que ninguna otra plataforma la podría tener. Bueno, y así van sacando. Era obvio que cuando Disney haga su propia plataforma, muchos se iban a quedar sin materiales. Y después de que haya comprado Fox, olvídate que más todavía. Bueno, así estamos con entretenimiento. ¿Miraron Coda? ¿Sí o no? Porque te vas a poner a llorar, es como muy, me da paja verla, muchas emociones. Si es triste, olvídate, yo ya no veo cosas tristes. Para triste está mi vida. No, para ver cosas tristes dentro de la aplicación del banco, boludo. No quiero ver otras cosas tristes. Para tristeza voy a cargar 100 pesos en la sube, boludo. Claro, que sabés que hace 3 viajes y ya no tenés más. Bueno, vamos con un poco de música, Leo. Sí, quiero escuchar a el señor Charles Bradley con Changes. Thank you. are filled with tears. Wish I could go back and change these years. I'm going through changes. I'm going through changes. Ah! Oh, it's so bad. Ahí escuchábamos a Charles Bradley con Change. Son las 12:30 puntuales. ¿Eh? ¿Qué puntuales que estamos? 12:30, seguramente ustedes tendrán las 12:40, 12:50 por el tema del delay. Pero no, igual me están diciendo por mensaje que no se ve que no es tanto el delay, porque me están mandando mensajes sobre las novelas todavía. Se ve que hay como unos 5 minutos quizás. Noticias de música nuevamente. Noticias buenas, noticias malas. Vamos a ir tratando de ir intercalando. Primero algunas buenas, algunas malas. Empecemos con una mala para pasarla de largo. Que no sé si es mala porque es un poco inchequeable. Así que lo vamos a chequear ahora nosotros. En una entrevista con LAM, el ex CEO de Magenta Discos, Pablo Cesarelli, reveló un supuesto dato desconocido sobre el hit, el tema más famoso de Rodrigo Bueno, que es La Mano de Dios. Y él dice que este tema jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños, pero no interpretó la obra publicada en el disco porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente. Jódeme. Sostuvo el empresario, quien señaló que este accionar era una práctica común en la industria de la música. En la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite, manifestó. Me hace acordar mucho a lo que pasó con Guns N' Roses, que bueno, ninguno murió, pero en el Live Era, que salió, que fue una de las últimas obras, se decía que Slash y Duff estaban tocando, pero no eran Slash y Duff. Sí estaba Axel cantando, pero no eran ellos. Acá aparentemente se habría hecho lo mismo. El objetivo de la discográfica, según indica Cesarelli, era vender miles de copias de un álbum. Por ello, tras la trágica muerte del artista en aquel fatídico año 2000, Magenta decidió buscar una alternativa que le proporcionaría la rentabilidad económica pretendida. Sobre el encuentro entre Rodrigo y Maradona en la isla, el ex productor musical contó que el cuartetero lloró, afirmando que lo querían matar. Era la paranoia de Rodrigo, que empieza a llorar diciendo que lo querían asesinar. Cesarelli dijo que el músico se había pasado la última etapa de su vida en un estado de paranoia constante y dijo que recibía amenazas de muerte. A ver, ¿podemos juzgar con nuestros propios oídos? A ver si es real o no lo que se está diciendo. A ver, poneme primero la canción, un cachitín de la canción de Spotify y después pasamos al video de en vivo. Porque supuestamente él lo cantó en vivo, pero no está grabado en el disco oficial, esa no es su voz. Aparentemente esta canción que vamos a escuchar ahora no es la voz de Rodrigo. A ver. Thank you. una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Bueno, a ver, esta versión se dice que es la versión cantada por él originalmente, sí, porque están vivos, se supone que por esa razón, pero se supone que la versión que tiene ahora no es su voz, si es la que estamos pensando que es, porque no sé por qué nos costó tanto encontrar la canción. Para mí la borraron de la faz de la tierra para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Puede ser, a ver, vamos a juzgar con nuestros oídos. A ver qué es esto. A ver qué es eso. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Es la versión en vivo. Nos están censurando, boludo. Claro, la están censurando la canción. No está. Para mí es eso. A ver, si algún oyente tiene conocimientos cuarteteros más que nosotros, porque. Va, yo no soy de cuarteto, pero sé que tenemos un público que sí. Que nos pasen la canción original grabada en vivo. O. A no ser que la versión original sea grabada en vivo. Esa es otra opción. Nunca me gustó este tema, ¿eh? Jamais. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. No, es la misma canción. Es la misma canción que canta ahí en vivo. No sé cuál es la que habrán circulado en el disco que lo cantó otra persona en estudio. O sea que esto queda como un misterio. Es un misterio. Cuando lleguemos a encontrarla. Para mí tenés que comprar el disco. No hay otra. Anda cagada, ni en pedo. Acá te jodés. Y, son otros tiempos. Y sí. En YouTube te aparece esa. La que es la versión en vivo. Que está con la gente. Así que eso. Bueno, si Radio Las Cabas me da el dinero, yo me compro el disco y lo analizo de manera minuciosa y chequeada. Bueno, miremoslo. Yo creo que debe ser un disco que lo podés conseguir. No creo que debe ser imposible de conseguir. O alguna tía bailantera lo tiene que tener. Hay de todo, Rodrigo, ¿eh? Hay remeras, hay mates, así que cualquier cosa de Rodrigo puedes conseguir. Y mirá, discos de Rodrigo Bueno, 4.000 pesos, son 5 discos. Está el que dice volumen completo, Rodrigo la película, Rodrigo su historia, Rodrigo inédito, Rodrigo un largo camino al cielo. Son 4 o 5 discos de Rodrigo. Así que, bien. ¿Cómo dijiste que se llamaba el disco? No sé, ni idea. La mano de Dios, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, la mano de Dios. Tiene que estar, bueno. Bien, tengo buenas noticias. No sé cómo les cae a ustedes Daddy Yankee. Y fue parte de la infancia y adolescencia. Parte de la infancia y adolescencia. Y se escuchaba en todos lados, en el barrio, en las jodas. Sí, sí. ¿Y lo irían a ver en vivo? Ponele, si tuvieran en la guita, ¿lo irían a ver en vivo? No pagaría. No, yo creo que sí, ¿eh? No me gustaba mucho, no me gustaba para nada. Creo que yo en la infancia lo odiaba, pero aprendí a no sé, a escuchar un poco más. Si es gratis, voy. No, ¿qué va a ser gratis? Hay personas que no irías ni gratis. Pero sí, no pagaría. Lo que sale, ¿cuánto sale? Una fortuna salir a ver a Daddy Yankee. Mira, estoy tratando de saber el precio, pero no se va a dar, no sé, todavía no se ha ido a conocer los precios. Pero se va a presentar, está confirmado que el 1 de octubre en el Estadio Vélez se va a estar presentando el señor Daddy Yankee. Y va a ser la última vez que se presente porque el muchacho se va a retirar de la música. O sea, se va a retirar de él como músico, sino que se va a dedicar a otras cosas como la producción. Obviamente tiene que seguir produciendo dinero. Pero se despide, así que hay que aprovechar. Y la preventa va a ser el martes 19. Estamos a... ¡Ah, ya fue la preventa! Martes 19... que no sé si es de este mes, me parece que no es de este mes porque yo estuve viendo los precios y no apareció nada todavía. Hace unos días Daddy Yankee, autoproclamado el jefe del reggaetón y nunca mejor dicho, porque creo que es como el referente más grande que hay, anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su disco Legendaddy y su última gira de conciertos, La Última Vuelta. La espera por información de su próximo recital tuvo ansiosos a los fanáticos hasta ahora, porque hoy comenzó la preventa para el concierto de retiro del reggaetonero. La fecha y venta de entradas en Argentina se presenta el 1 de octubre en el Estadio Vélez, martes 19 de abril ya empezó la preventa, la venta general fue el miércoles 20 de abril, o sea, ayer, a las 12 del mediodía con todos los medios de pago a través de Entrada 1. Obviamente escenario, campo VIP, campo general, platea sur, platea norte, platea preferencial, platea. Y tengo los precios. ¿Querés ir al campo VIP, Gus? 14.500 pesitos. Más costos por servicio, que no quiero saber ni, ni cuánto. ¿Qué servicio va a ser eso? ¿Qué servicio? ¿Va a venir Daddy Yankee y me va a dar un pico? ¿Ese es el servicio? Bueno, entonces lo pago, es un buen precio. Platea. ¿Querés platea? ¿Querés algo ahí? ¿Querés tener una vista más o menos? 9 lucas. ¿Tenés platea alta también? ¿Algo más económico? 7.500p. Ahora, estás sin un peso, pero necesitas verlo sí o sí al Daddy Yankee. Sí. 6 lucas en un campo general. Allá, bien al fondo, ahí tenés, con tus 6 lucas podés verlo ahí a Daddy Yankee, ping, como si fuese un alfiler. Y me mata la nota que hizo Clarín, porque yo todo este dato lo estoy sacando de Clarín, y que en Clarín ponen Daddy Yankee, 2 puntos. De narco a músico, ponen los soretes de Clarín. El artista de 45 años asegura que sus seguidores fueron el tesoro más grande de su carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos, reflexionó. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Es para mí, vale mucho. Eso para mí vale mucho. Y sin medias tintas, le puso fecha a su adiós. Formalmente hoy anunció mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Según anticipó en el disco, estarán presentes todos los estilos que lo definieron a lo largo de su carrera. El álbum contará con mucha fiesta y guerra y romance. Y me mata que le pongan narco, de narco a músico, porque nunca fue narco. En todo su caso habrá sido trans, habrá vendido porro, ¿entendés? Pero no es un narco, nunca fue un narco. Pero viste cómo es Clarín. ¿Viste la película de Daddy Yankee? Oh, y me acuerdo que estaba re de moda en un momento, pero no me acuerdo. No sé si era real, basada en hechos reales o qué. Tiene la musiquita. La gana de ser narco. Escucha. O nos vamos al ilegal. Esto es negocio pa', no lo cojas personal. Y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana. Y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verá tu final por la ambición. La ambición es el primer paso a la traición, sí, señor. Por eso es que lo revientan. Pero no, un lindo mensaje. Y aquí no puede romper la palabra de hombre. Está muy buena esa canción, ¿eh? Esta es una, de las canciones principales de la película de Daddy Yankee, Somos de Calle. Está buena la película, ¿eh? Si la ven, está buena. Sí, ¿sabes cómo va a explotar? Este tema, porque lo que va a tener de espectacular este concierto es que va a tocar los clásicos, o sea, los clásicos de toda su carrera, y este tema va a estar seguro, ¿sabes cómo se va a poner? Y la gente que lo va a ir a ver es gente que le gustaba en su momento y te vas a encontrar con un público re variado. Y va a estar re bueno. Lástima el precio, ¿no? Claro. Pero bueno, capaz que no te cabe mucho Daddy Yankee, no sé. Capaz que tu música no te llegó tanto o ya te agarró en otras movidas. Pero va a haber otro recital. Capaz que no sos de Daddy Yankee, pero sos más de la Rosalía. Que Rosalía, bueno, es más de ahora, más de acá. Y porque se va a estar presentando el 25 de agosto en el Movistar Arena. Las entradas a la venta se van a dar mañana, el 22 de abril. Mañana se ponen en venta las entradas. No tengo ni idea de cuál es el precio, lo vamos a saber mañana. Hay que reservar estacionamiento. Se puede tener un máximo de 6 entradas por transacción, no se pide DNI y no se tiene que ser titular de la compra para poder asistir al show. Y todo esto a un mes del lanzamiento de su último disco. La cantante española Rosalía anunció la gira Motomami World Tour, que la traerá a la Argentina. Motomami. A ver, pon esa canción, la canción esa que me vuelve loco. ¿De Billie Eilish? No, la que está en Spotify, la de Rosalía. ¿Cómo se llamaba? Saoko. Me vuelvo loco con este tema. ¿Esta canción está buena, decís? Sí, está muy buena. Me encanta, boludo. Me encanta. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar de Pipián, diferentes ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como Sex Siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero como una... Boludo, vos, sí. Sí, la letra sí. No la entiendo un carajo. Pero sí, pero vos sacale la música, no sé, ponele guitarras eléctricas, bajo, batería. Hagamos un juego. Saquemos la música y ponele bajo, batería, todo eso. Sacala a Rosalía y ponelo a Luca Prodan. Es una canción de sumo, boludo, ese tema. No entendés nada lo que dice. No entendés nada. Dice palabras en inglés aleatoria, ¿viste? La letra no tiene ni jota idea de lo que dice, y eso lo banco a morir, porque me encanta que sea todo recontra metafórico, boludo. Y la que tiene esta pieza es re metafórica, y tiene una re voz, y tiene una composición musical increíble. Si tuviese la guita la iría a ver, pero 22 de abril, boludo, queda muy mitad de mes. Muy jugado. Igual mañana hay que ver a cuántos los precios de los tickets. Only mayores de 14 años pueden asistir al show, así que hay que leer antes de entrar. Y hay que reservar estacionamiento, es muy importante, porque el Movistar Arena tiene muchas complicaciones para conseguir lugar para estacionar. Así que vas a tener que ir alquilando con anticipación, porque si no vas a tener que volver a pata. Vayamos con otro tema. Un tema bueno. Algo que pasó hace poquito. Esta es una historia fresquita. Billie Eilish con Gorillaz. Más que con Gorillaz, con Damon Albarn, quien es el cantante de Gorillaz. En Coachella, esto fue el pasado sábado, encabezó la jornada de Coachella con un set que presentó tanto varios de sus inolvidables singles como alguna que otra sorpresa. Una de esas últimas fue la que se hiló de forma de colaboración, nada más y nada menos que Damon Albarn. Acabó subiéndose al escenario para interpretar Getting Older de Happier Than Ever. Mira, poneme un poquitito de ese temita que sale, que está ahí en YouTube. Happier Than Ever. Ese no era, vamos. Era el otro. Temazo. Van a venir ahora los Gorillaz en el Quilmes Rock, que se va a dar en Tecnópolis. La idea era que canten Getting Older de Happier Than Ever, pero Billie Eilish dijo, dale, toquemos Feel Good, dale, Damon, toquemos Feel Good. Y Damon dijo, bueno, dale, está bien, toquemos Feel Good. Y fue recontra improvisado porque tuvieron que pedir la pista. Y todo en dos horitas pudieron traer la pista de Feel Good y la pudieron interpretar, todo sin ensayo. Tuvo ahí una pequeña intervención Billie Eilish, no cantó tanto, pero se vio ahí y se disfrutó ahí en los coritos. En la que vos decís de Getting Older, ¿esta es la que quieren cantar juntos? Sí. A ver. Someday I'll be born up, it's so el público no estaba muy prendido porque les costó bastante darse cuenta de quién era Damon Albarn. Billie Eilish calla al público, le dice: callaos de una vez y por favor dad una cálida bienvenida a Damon Albarn de Gorillaz. La gente aplaudía y se escucha en una de las grabaciones: es su padre. El público pensaba que era el padre. O sea, y Damon Albarn es bastante joven para ser el padre de Billie Eilish. Dijo él y llamó de presentación: esta es la mierda más loca que he experimentado. Este hombre cambió mi vida de muchas maneras diferentes y también cambió por completo mi visión de lo que debía ser la música o lo que el arte y lo que la creación debía ser. Mi primera banda favorita fue The Good, The Bad and The Queen. Solo tenía 6 años y Blur cambió el mundo. Y Gorillaz también lo hizo. Este hombre es un genio. Y ahí tuvieron esa participación que fue recontra mágica. Y creo que van a haber unas grabaciones más profesionales. Por ende, solamente tenemos estas grabaciones por celular. Pero se puede apreciar bastante bien. Y así fue. Che, ahora escuchando esto, escuchando varias bandas, la música en vivo, bien, gracias, ¿no? Ya viene pasando con las bandas. ¿Con qué? Me refiero a la música que suene bien, que se escuche bien en vivo, con toda la tecnología que hay, ya pasó de moda. Y te pintó la papo, te pintó la de conseguirte un empleo honesto. No, pero es verdad. No escucho bandas que toquen en vivo y que suenen bien. Se dejan llevar mucho por el autotune y todo esto y aquello, pero un buen recital en vivo no está pasando. Incluso escuché varias recitales así enteros de lo que pasó desde, bueno, el recital entero de Foo Fighters acá en Argentina, el último en el Lollapalooza. Y la calidad de en cuanto a los cantantes, tenían rota la voz, no sonaba bien. O sea, no sonaba bien. Y viene pasando eso. Y sí, David Grohl estaba bastante roto. Pero primero por la edad también, boludo, viene cantando de los 90 el chabón. Y bueno, Gorillaz creo que le está pasando lo mismo, como que abandonaron un poco su etapa bajo, guitarra, batería y están haciendo puro sampleo. Creo que en los últimos discos que tuvo no me enganché tanto. Tienen cosas buenísimas, obvio, pero siempre me quedé con lo más clásico de su etapa. Pero esta parte que tuvieron con Billie Eilish fue Feel Good, sonó bastante bien. Y pese a que no habían tantos instrumentos, porque fue todo un sampleo, porque fue todo casi improvisado. Sí. Tremendo, Leo. Billie Eilish y Gorillaz. Wow. Qué buenísimo que digan que era el padre. Cuando no entendían nada. Porque vos decís Gorillaz y ves los dibujitos, no ves la cara del cantante. Yo conté la anécdota de lo que me pasó con Damon Albarn. ¿Qué pasó? Sí, seguro que la conté, pero para los que no la escucharon la vuelvo a contar. Salía con una chica hace no sé cuántos años, pero yo era muy, o sea, no era tan chico, debía tener 13, no me acuerdo, 14, 15 años, y venía a tocar Blur a la Argentina. Y yo no conocía a Blur. Yo creí que Blur era una banda tipo los Jonas Brothers, ¿me entendés? Pero tenía esta, salía con esta chica que era muy, muy fanática. Y fuimos a un hotel que quedaba por... A ver, no era microcentro, pero era por ahí cerca, donde los chicos de Blur habían tenido ya su concierto y se estaban yendo del hotel y nada, me pidió que la acompañe. Y no habían mucha gente, y no sé, habrán sido 60, 50 personas que estaban alrededor del hotel. Y estaba Damon Albarn, un tipo que me pareció bastante grande para hacer una banda adolescente, porque yo creí que Blur era una banda de adolescentes. Y la abraza, se sacan una foto, me da la mano, no sé qué, y después los googleo. Y me doy cuenta que Damon Albarn, cantante de Blur, también era cantante de Gorillaz. Y yo era re fanático de Gorillaz, boludo. Qué bar. Y sí. Por eso, vos decís Gorillaz y ves la cara de los dibujitos, no hay otro. Y bueno, no. Llegamos al final del programa de Así es la Vida. Un placer haber compartido otra vez estas dos horitas. Tenemos nuevo día y nuevo horario, así que el martes que viene nos estaremos escuchando por la 90.3, por la Radio Las Cabas. Esto fue Así es la Vida. Chau, Lucas. Chau, Leo. Chau, gente hermosa, familia de Así es la Vida. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Chau, nos chau. Nos despedimos con una canción ahí, escuchamos arriba. El martes. Dale, a ver. Arriba, arriba, arriba. A ver qué tenés para mí. Sorpréndeme. Te paraste vos, Tomá. Te juzgo, A ver. Vamos. Your eyes are wide and though your soul, it can't be bought, your mind can wander. Hello. the sky began to cry. They called me the voodoo woman. I looked through water and spied dry land. They called me the voodoo woman. I looked through water and spied dry land. A woman got enough. I got a rabbit foot in my pocket, a toad frog in my shoe, a crawfish on my shoulder, he looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. If that don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman. Sky.